acaso ya he sido compañero. Me acurruco al calor de mis pelotas y me fijo en cómo les crece el pelo. Que pena.